No sabéis el peso que nos quitamos encima el otro día cuando al fin pudimos emitir ese especial de los Strokes con el directo de la banda neoyorquina en Madrid y con la entrevista a Julian Casablancas, el líder del grupo. Bueno, ha habido gente que nos ha enviado, si no un aplauso, sí un enhorabuena por la entrevista. Así que gracias a todos vosotros. Hay gente que incluso quiere que se la enviemos, cosa que no hacemos. Un día de estos o un año de estos montaremos un podcast para que los que no escuchan el programa en directo lo puedan escuchar así como en diferido. Pero de momento, Nasty de Plastic. Y una vez que nos hemos quitado ya ese peso de encima, pensamos en la próxima misión espacial, que será pues probablemente escuchar en directo a los Sandy Drivers en el concierto que dieron hace algunas fechas en el Festival Eurosonic en Holanda. Ahí estuvimos grabándolo. Hoy tenemos un programa interesantito, ¿eh? Lo nuevo de Placebo. Un repaso a los diversos grupos importantísimos que esta semana actúan en el territorio nacional. Ese concurso con el grupo sorpresa que te puede hacer ganador de una guitarra, de una Stratocaster para más señas. Son las 10 hasta la medianoche, una antes en Canarias, una nueva edición, una nueva entrega de Ingravidez que comienza en los 40 principales. Trepamos al árbol. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. Said he's a scumbag, don't you? Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Los Arctic Monkeys han hecho una gesta histórica, sin duda, en la música británica. Fijaos que hasta el periódico ABC, el ABC, el de nuestro país, se ha hecho eco de la noticia. Los Arctic Monkeys han pulverizado en su primera semana a la venta, bueno, ha sido su álbum, no ellos, el récord de venta rápida de álbum debut, bueno, que antes había pasado por otros grupos históricos ya, entre comillas, como Franz Ferdinand, Oasis o Coldplay. Ellos lo han sobrepasado con creces y ahora veremos cuál es el tope o cuál es el límite que tienen estos jóvenes a la hora de seguir triunfando. En principio, Nunca, nunca un grupo tan rápido se había posicionado tan bien. Son los británicos Arctic Monkeys. Este es su segundo single, When the Sun Goes Down. Fijaos cómo es la cosa, que están causando furor hasta en la audiencia más joven de este programa. Quien cumplía 18 años, me parece que era Laura, los cumplía esta semana y quería escuchar esta canción a modo de felicitación. ¿Dónde vamos a ir a parar? Dios mío. Que es una gesta, sin duda, lo de los Arctic Monkeys. Habrá que desear ya tocar madera, implorar a los santos y a todas las vírgenes para que vengan a tocar a nuestro país, aunque imagino que los compromisos están siendo grandes en todo el mundo y nosotros ahí no tendremos las de ganar. El periódico The Times, creo que fue The Times, también les dedicaba un titular así el otro día, esta semana, diciendo así como que los Arctic Monkeys, por eso de que son monos, los monos del Ártico, trepan hasta lo más alto. Era la canción con la que abríamos esta edición de Ingravidez en los 40 principales. Hoy cumplimos además un número de programas que no es ni capicúa ni redondo, pero que es bonito. 456 y 456. Tonight is a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm too cool to avoid them, and I wanna forget how your voice sounds. These wounds are all I have to write them. See me then just to get by. This is the fall of the boys who have done this. This is the need for love. Love the least it is. This is the way we know. Always fold just before you found out. Drink up this last call, last resort, but only the first mistake. I'm too cool to avoid them, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. See me then just to get by. Won't you show me little bit of spark you've been saving for his bad rest? Uno por ahí, que yo me conozco, sois unos rutinas. Pues sí, un poquito rutinas sí que somos. Hace unos años la palabra rutina solo servía para esta gente que hace todos los días lo mismo y que, bueno, un poquito entra en el círculo cerrado, pero desde que apareció ese término en la informática, en los glosarios informáticos, pues ahora un rutinas puede ser un tipo muy intelectual. Digo lo de rutinas porque no es la primera vez esta en que escuchamos seguidos, juntitos, a los Arctic Monkeys, la última revelación en la música británica, y a los Fall Out Boy, que son, digamos, lo mismo en el terreno norteamericano. Son de Chicago, su álbum From Under the Cork Tree está repleto de canciones vitaminadas y pegajosas como esta. Y bueno, pues yo creo que tarde o temprano también empezará a llegar hasta Europa la Fall Out Boy manía. Este tema se llama Dance Dance, es el segundo single y además el álbum por fin va a ver la luz en nuestro país. Desde Chicago, Fall Out Boy, y ahora desde Murcia, empezamos así bloque nacional, recibimos a Second, una banda que ha firmado un álbum maravilloso. Todavía no ha llegado a las tiendas, ya avisaremos. Solo por esta canción merece la pena, ¿eh? Fijaos qué canción más buena. Se llaman Second, quizá ya se ha oído hablar de ellos. Tuvieron un primer álbum también bueno, el disco Invisible, y la canción también Invisible. Everything I touch, Tuve la oportunidad de verles en directo este verano pasado en el Festival Sonorama en Aranda de Duero y francamente sorprenden, ¿no? Porque probablemente a lo mejor no se les ha prestado la atención que se debía y cuando uno los ve así se los encuentra en un escenario y dice, muy bueno. Second, el álbum, su segundo disco, Invisible, como esta canción que lo abre, contiene 10 canciones, algunas interpretadas en español y otras interpretadas en inglés. El eterno debate de los grupos españoles. Unos cantan en inglés, otros en español. Nosotros ni entramos ni salimos, cada uno que cante en lo que quiera. Esta suele cantar, siempre canta en inglés. Mañana edita el que es su nuevo álbum y ella se llama Najwa. Es una actriz polifacética que se metió a cantante y que no lo hizo nada mal. O para algunos una cantante que ha hecho sus pinitos en el cine. El caso es que el lastre con el que tiene que luchar esta chica es que cae mal, hay gente a la que le cae mal. Lo mejor que tiene es que ella misma es consciente. Y el otro día leí en una entrevista, me parece que fue en la revista 40, en la que ella misma reconocía ser un poco gilipollitas. Esta canción es el sencillo adelanto de ese álbum nuevo de Najwa, que se pone a la venta mañana día 6. Se llama el álbum Walkabout y la canción Capable. This long time fire, are you gonna love me back? So capable, so capable, so capable, so capable, so capable, so capable. You're still here. You were preparing something to eat. Cover de la noche, que tiene este nombre que a algunos no les gusta, es que me lo dijo el otro día no sé qué, que le da grima lo del Yuri Gagarin. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Que le da primer omnidad. Caso asado, domingo, momento, escuchábamos a Ozzy Osbourne haciendo una versión de los Stones. Bueno, pues aquí tenemos otro cover de los Stones. Cositas que hay que comentar. Primero, que nos apetecía seguir con una voz femenina después del tema de Najwa, y la combinación con Garbage es realmente buena, hay cierto parentesco, ¿no?, salvando las distancias. Segundo, qué casualidades de la vida, la semana pasada escuchamos también una versión de los Rolling Stones, no por nada en especial, y hoy hemos dicho, pues bueno, juguetones que somos, establecemos ahí similitudes entre un programa y otro, y hoy escuchamos este Wild Horses, un tema que los Stones hicieron originalmente para su álbum Sticky Fingers en el año 91. Después creo que Alicia Keys también ha hecho la suya propia, pero esta la hicieron hace algunos años en directo, Garbage, y la incluyeron como cara B de uno de sus singles. Hablando de Garbage, la noticia que esta semana se ha hecho pública es que, en vista del impasse en el que está el grupo, va a haber un grandes éxitos de Garbage esta próxima primavera. Se especula además con que el nombre de ese recopilatorio sea Absolute Garbage. Y lógicamente traería todos los grandes éxitos, todos los singles de Garbage, que son bastantes. Yo desde aquí vuelvo a clamar una vez al cielo para que además se publique un DVD con todos los videoclips de Garbage, que siempre me han encantado. Son videoclips de buena factura, espectaculares en lo estético y efectivos en lo musical. Un videoclip es efectivo en lo musical, que la música ya está previamente grabada, cuando te cuadra, ¿no? Ves la imagen y dices, sí, este videoclip va con esta canción. Este es el nuevo single de los Strokes, ya confirmado, se llama Heart in a Cage. Es el corte 3 del álbum First Impressions of Earth. A mí no me gusta mucho, me recuerda un poco a Mago de Oz, ahí el rollo ese. Fan de Mago de Oz. Esa guitarrita me recuerda un poquito a los ritmos que usan Mago de Oz. Son los Strokes, que el domingo pasado estuvieron aquí con nosotros. Esto es Ingravidez en los 40 principales. Si te vas, te perderás, pues todavía tres cuartas partes del programa muy, muy interesantes, entre otras cosas con lo nuevo de Placebo. No Gravity. Los 40 principales. San Sebastián. Seen the stars. Ingravidez@los40.com. Hola, está Hamish de Rockgroup Vines aquí. Tú escuchas Radio 40 Principales con Ramón Redondo en Ingravidez. I'm feeling happy, so highly evolved. My times are riddled, I don't ever be sold. Dreaming for something, reaching for something. Just waiting for the sun to carry me. If you feel love, you can buy love from a payphone. I don't feel love. My brother Bill, he worked on the market. Love is an arrow, now it is a target. Dream of a something, we give us all that. Just waiting for the sun to carry me. If you feel love, you can buy love from a payphone. I don't feel love. Esta era la canción que daba nombre al primer álbum de los Vines. Estamos hablando del año 2002, Highly Evolved, canción que además abría el disco y que hemos escuchado para ilustrar la siguiente información, y es que The Vines vuelven al ataque. Sabéis que después de la publicación del segundo álbum, que además dejó un sabor agridulce porque a mucha gente le defraudó, aunque a nosotros nos pareció interesante y con varias canciones muy muy buenas, por ejemplo el single Ride o Winning Days, que era la que daba título al disco, que también era una canción preciosa, pues el cantante Craig Nichols tuvo ahí unos problemas, se le diagnosticó una extraña, una enfermedad, y para todo eso pues llevan unos meses en estudio y va a haber tercer álbum de The Vines, que se publicará este próximo mes de abril en todo el mundo. Tengo entendido que la canción, el single, se llama Gross Out, y tengo entendido que el álbum se va a llamar Vision Valley. Está todo esto a falta de que se confirme oficialmente, pero podrían ser esos los nombres que se manejan para el regreso de los australianos The Vines. Momento ahora para uno de los grupos que visita esta semana nuestro país. Son canadienses, se llaman Simple Plan, y con ellos llega la polémica. Put escuchamos uno de sus primeros éxitos, grabado en directo, como dice Roxanne en su portada, amados, odiados. Podemos decir que llegó la polémica en el sentido de que hay gente que les considera un grupo excesivamente comercial, que no son nada punk, que son un grupo prefabricado para adolescentes y además de adolescentes de los blandos, y hay gente que por el contrario ven ellos una banda que hace lo que quiere, una banda efectivamente joven, que hace canciones comerciales y asequibles, pero que, bueno, pues en ningún momento ha intentado vender ninguna burra de que sean los defensores, los guardianes de la autenticidad del punk, ni mucho menos. Esta semana llegan a nuestro país Simple Plan. Esta canción I Do Anything la hemos traído de su álbum MTV Hard Rock Live. Y aún estás a tiempo si quieres ver a los Simple Plan en nuestro país, pero solamente para el concierto de Madrid, porque las entradas, los tickets para verles en el pabellón de la Valdebrón de Barcelona están ya agotados. El concierto de Madrid es el miércoles 8 y será en la sala La Riviera. Aquí quedan entradas. Una vez más tengo que hacer una reflexión en voz alta, y es que quizá se hayan agotado antes en Barcelona porque allí el concierto estaba autorizado para todos los públicos, y quizá queden en Madrid todavía porque haya que ser mayor de 18 años. Pues es una lástima una vez más que en algunas comunidades autónomas la música en directo, y en este caso el rock, esté vetada para los menores de 18 años. Nos ponemos ahora agridulces para escuchar el sencillo, la canción con la que hemos podido conocer Wanda de Seattle, ya es por... Bueno, lo curioso es que en el caso de los conciertos de Descafforcati, el agotado está colgado solamente en el concierto de Madrid, curiosamente, donde se prohíbe la entrada a menores de 18 años. Estarán el próximo 23 de febrero en Barcelona en la Sala Bikini, el 24 en Madrid, ahí sí que está agotado, y el 25 en la Sala Rockstar de Donosti, en San Sebastián. Las entradas disponibles para Barcelona y San Sebastián en Tic Tac Tic, 902-1500-25, Descafforcati, la canción Soul Meets Body. Piso del 97, Gravedad Cero. Creo recordar que cuando repasábamos lo mejor del año 96 ya escuchamos una canción que estaba incluida en el álbum Dig Your Own Hole de los Chemical Brothers. Fue el Setting Sun. Lo hicimos porque se editó como single en el 96. Y algunos meses después llegó a las tiendas, año 97, estamos hablando, este álbum de los Chemical Brothers que para muchos es el mejor de Simons y Rowland. El álbum lo cerraban con esta pieza de 9 minutos llamada The Private Psychedelic Grill. No sé si fue single, desde luego no fue uno de los temas más comerciales, pero es un tema que en directo, si habéis visto en alguna ocasión a los Chemical Brothers en directo, lo habréis comprobado, coge una fuerza brutal. Así que el otro día os ponía ese remix de Coldplay que ha tenido sus abus, comentaremos. Quita, baile, un tanto larga. Espero que no se os haga dura y que la disfrutéis como campeones, aunque sea domingo por la noche. Son los Chemical Brothers, clásico del 97 en Ingravidez. We'll be right back. Enterita, 9 minutos de canción de Private Psychedelic Reel, los Chemical Brothers, con este tema que, gracias sobre todo a ese sitar, se vuelve hipnotizante en el directo y hace que toda la peña baile y baile y baile durante los 9 minutos que se pasan en un suspiro. El otro día, sin embargo, al remix de Coldplay que pusimos le habíamos metido la tijera, es decir, era una versión muy larga y la dejamos más cortita, y aún así las valoraciones no han sido del todo buenas. Por ejemplo, a modo de representación de vuestra opinión, este es el mail de Gemma. Ocurre a veces que te encuentras con buenas remezclas de temas. Creo que la versión de Blank y Jones de A Forest de The Cure es un buen ejemplo. Dentro del terreno más de gustos y subjetividades, a mí me gustó también la remezcla para pistas de baile del Smell Like Teen Spirit, y que conste que Nirvana me encanta. Pero en otras ocasiones lo que se te presenta a los oídos son simplemente unos trozos de tema con ritmo machacón por delante, por detrás y por el medio. Creo que es el caso de la remezcla de Talk que se escuchó en la última edición del programa. Coincido en tu diagnóstico. Tema cansino. Sin embargo, yo no me canso de esta otra. Sunrider, que está atrapado, le tienen ahí como encerrado para que cante esta canción en el videoclip de Gorillaz. Ya sabes que hay un tercer single ya, pero nosotros estamos aquí en esta ocasión, pasadetes de moda, pero porque no nos cansamos de este There. Son Gorillaz junto a Sun Ryder. Happy Mondays. Sabéis que esta semana son los Grammys, se entregan los Grammy en Estados Unidos, en Los Ángeles, y ellos han confirmado que van a estar sobre el escenario, además a dúo con Madonna. Va a apetecer eso, Gorillaz y Madonna juntitos. También estarán Coldplay, U2 junto a Mary G. Blige, Bruce Springsteen, y luego ya pues muchos de los artistas nominados en rollo R&B, hip hop, como Jamie Foxx, como por ejemplo Will.i.am de los Black Eyed Peas, etcétera, etcétera. Momento ahora para esa sección de nombre ñoño, como habéis confirmado a través de vuestros mails en gravidez@los40.com, que se sitúa en el ecuador del programa todas las semanitas. La hemos llamado Tesoros Lunares, ¿no? O Tesoro Lunar, ya no me acuerdo. Tenemos que fabricar una cabecera así para darle paso. Esta sección trae hoy a un grupo que llega a nuestro país con una expectación tremenda. Llega a tocar a Madrid y a Barcelona, dos noches en cada una de las ciudades con todo vendido, y volverá el mes de julio. Estamos hablando de Depeche Mode. Es por eso que hemos buscado nuestro archivo personal y hemos encontrado esta gran versión del Enjoy the Silence, grabada en directo en Milán, año 1993. Son Depeche Mode, un tesoro para vos. We'll be right back. Gallina, mañana lunes, pasado martes en Madrid, el viernes y el sábado en Barcelona, y el próximo mes de julio, además de estar en el FIB, en el Festival Internacional de Benicassim de Pest Mode, actuarán el día 26 en Granada, el 25 en Torrevieja y una nueva fecha añadida, la del 22 de julio en el Estadio Anoeta de San Sebastián. Las entradas para este nuevo concierto confirmado de Depeche Mode, sábado 22 de julio en Donosti, están a la venta desde ayer sábado en Tic Tac Ticket 902-1500-25. Por fin, teníamos muchas ganas y no hay decepción ninguna de escuchar lo nuevo de Placebo. Esta es la canción, este es el sencillo europeo. En el Reino Unido el sencillo es otro. El tema se llama Song to Say Goodbye. Además, parece ser que es la canción que va a cerrar el álbum, que llevará por título Mets. Se va a publicar a mediados de marzo y en él va a haber una colaboración bastante especial, la de Michael Stipe, que va a hacer un dueto con Placebo en un tema llamado Broken Promise. Repito que este era lo nuevo de Placebo, una canción hipnótica, una canción de esas que te llevan, una canción muy bonita y una canción además que sigue manteniendo la marca de la casa. Esa inconfundible voz de Brian Molko que imprime carácter en toda aquella melodía que toca. También próximamente, cambiando ya de grupo de tercio de canción de artista, vamos a recibir en nuestro país en directo a un trío canadiense llamado Danko Jones desde Toronto y liderados por el mismísimo Danko Jones. So you got on your love, that's a price you had nothing to say. To your friends, the night before your birthday. change your style, you change your hair, your jeans got tighter, now people stare, watches hand in, stop thinking about you, it's a friend to ask you what you do. Used a baseball bat and now it's in the litigation. You stood up, cool off and walked away despite your temper. Now she's calling you from January to December. You let it slide, you played it cool, and now she calls you, but you know who. She's not even worth the time, but I think you know this. She can have all the boys that are on the checklist. Disco nos hizo sudar sangre y ahora vuelve. El álbum se va a editar este mes de febrero bajo el título de Sleep is the Enemy. La canción Sticky Situation, 2 minutos 36 segundos de genuino trayazo rock a cargo de Danko Jones. Los conciertos están confirmados, hay 3 fechas para el próximo mes de abril. El día 8 de abril en Barcelona, en la Sala Apolo. El día 9 en Madrid, en la Sala Arena. Y el día 13 en Bilbao, en el Café Anchoquia. Una vez más, 3 ciudades solo y el resto del estado pues se tiene que fastidiar y aguantar. Una lástima. Danko Jones en concierto. Estamos ahora poniendo canciones de artistas que van a llegar a nuestro país y lo que estamos haciendo es dando las fechas después de que suene la canción. Porque también tiene previsto visitar España, solamente eso sí, un concierto, Barcelona, la actriz Juliette Lewis y su proyecto, ya lo conocéis los viejos oyentes del programa, Juliet and the Leaks. You're speaking my language. Yeah. jueves 16 de febrero en la Sala Bikini de Barcelona en concierto Juliet and the Leaks. Todo el mundo recuerda la foto que le sacaron en el Azkena, la prensa nacional, el pasado verano a Juliet Lewis, en la que portaba un gorro en el que hizo el Festín Vitoria. Momento de versión en Ingravidez. La canción que vamos a escuchar, ya es precioso en sí, dio título a una película, o al revés, la película dio título a la canción. La escribió y la cantó Chris Isaac. Wicked Game. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La mayoría de vosotros recordaréis la versión que hicieron los finlandeses Him, pero pocos quizá conozcáis esta adaptación en acústico de los irlandeses JJ72, una de nuestras bandas preferidas, que son muy poco conocidas. Es el Wicked Game. Un incunable, de los buenos. JJ72, a pesar de su irregular carrera, sobre todo por la forma de cantar que tiene Mark Greaney, el cantante, que es capaz de llegar a unas notas altísimas y tiene un timbre de voz muy ambiguo, en ocasiones parece hasta una voz femenina. Lo último que supimos de ellos es que el pasado verano editaron un single en el Reino Unido, en el mercado anglosajón, llamado Coming Home, que era el adelanto de un álbum que mucho me temo que no ha llegado finalmente a las tiendas, porque si lo intentas comprar por internet, pues no es fácil de encontrar, vamos, que no lo hemos encontrado. Y además estrenaban en este nuevo, su tercer álbum, los dublineses bajista. Después de que se marchara Hilary Woods, se ha incorporado otra chica a tocar el bajo. Ella es canadiense y su nombre es Sarah Fox. Vamos ahora con, antes de seguir después con más noticias y con más avances o digamos bienvenidas musicales de grupos que próximamente van a tocar en nuestro país con el regreso de POD, Playable on Death. Los de San Diego tienen nuevo álbum que acaba de llegar a las tiendas con este single como abanderado, Goodbye for Now. I can still see the light at the end of the tunnel shine through the dark times, even when I lose my mind. But it feels like no one in the world is listening, and I can't ever seem to make the right decisions. I walk around in the same haze, I'm still caught in my same ways. I'm losing time in these strange days, but somehow I always know the right things to say. Hace un par de semanas en las tiendas españolas Testify, lo nuevo de POD, aunque mucho nos tememos que su momento más dulce, su clímax, pasó ya hace algunos años con la edición de aquel álbum llamado Satellite. Continuamos adelante, esto es Ingravidez en los 40 principales. Ingravidez. ingravidez@los40.com. Hello, this is Gustav and I'm Björn from Manu Diao, and you're listening to Ingravidez. Propia aquí en nuestro país, estos suecos llamados Mando Diao. La canción que hemos escuchado, Paralyze, estaba incluida en su primer álbum, Break the Name. Después editaron un segundo álbum y ahora van a sacar el tercero. Bueno, ahora falta todavía un poquito, será este año 2006. Y antes de que se edite ese disco, van a venir a actuar a nuestro país, como nos informan Beatriz de la Guardia y Sol Pineda, que se identifican así y que además se autorigen en seguidoras oficiales de Mando Diao en nuestro país, vamos, que organizan la página mandodiaospain.com. Efectivamente, 20 de abril, 21 en mayo, 22 en Alicante, el 23 en Madrid, el 25 en La Coruña, el 26 en Gijón y el 27 en Bilbao. Bonita gira de los suecos Mando Diao 7, que es Decisol, saldrá a la venta el próximo, porque son muy reales en concierto. estos jovenzuelos suecos de porte rockero clásico. Vamos ahora con otra banda que aterrizará próximamente en nuestro país. Es la primera vez que suena en el programa y su nombre es We Are Scientists. Es uno de los singles de su álbum With Love and Squalor, The Great Escape. Por fin un grupo que viene solo a Madrid y no solo a Barcelona, son estos. Llegan desde Brooklyn, se llaman We Are Scientists. La primera vez que tuvimos noticias de ellos fue jugando a la PS2 en no sé qué juego, ya no me acuerdo, en el que ellos aparecen en la banda sonora. We Are Scientists, The Great Escape. Lo que os he comentado de que solo actúan en Madrid es una especie de mentirijilla o de noticia a medias, porque realmente en Madrid actuarán solos. Lo van a hacer exactamente el día 24 de febrero en el Moby Dick. Allí ellos serán los cabezas de cartel, pero al día siguiente actuarán en Barcelona, el sábado 25 de febrero. Solo que en Barcelona lo van a hacer como teloneros de los Kaiser Chiefs, que casualmente no van a venir a Madrid, aunque ya estuvieron en la capital teloneando a Franz Ferdinand y pocas horas después teloneando de nuevo a Franz Ferdinand, pero también en esa ocasión junto a U2 fue en el Calderón. Estos también han confirmado ya fechas en nuestro país. Son número uno en el Reino Unido. Se llaman Hard Fight. Y este ha sido el single que ha tirado y mucho de su álbum Stars of CCTV, Cash Machine. tried to play it safe, but now we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be your daddy, so I need to not. No. Espero que el programa de hoy os haya pillado con libreta cerca o con la PDA o yo que sé, porque estamos dando muchas, muchas fechas de conciertos. El lamento es que casi todos son en las mismas ciudades, Barcelona y Madrid, Madrid y Barcelona. Bueno, algunos hemos dado en Bilbao, algunos en Donosti, pero es una jodienda en este caso. Que el resto de la gente se quede sin ver buenos directos. El de Hardfy llegará el próximo mes de marzo hasta Barcelona y Madrid. En Barcelona actuarán el día 8 de marzo en Ras Matas 3 y en Madrid actuarán en la Sala Caracol el día siguiente, el 9 de marzo. Las entradas están disponibles en Servicaixa 902-33-22-11. Este es el último y glorioso single de Wizard en su álbum Make Believe, la canción Perfect Situation. mucho donde elegir en este álbum. Era el tercer disco de los Gallagher, de Oasis, Be Here Now. Se editó en el año 1997, concretamente en agosto, en verano, y era nuestro clásico ingrávido, nuestro curso del 97. El tema no fue uno de los singles más claros. Do You Know What I Mean fue con el que lo presentaron, y después llegaron Color on the Wall, me parece que también Stand By Me y Don't Go Away. No sé si recuerdo si fue single o no, si lo fue de los últimos. Hemos escogido este clásico ya para complacer a alguien, o sea, es que no penséis que ya hasta en los clásicos os gusta meter baza y hacéis bien. En este caso es Juan Carlos Ibáñez quien quería aprovechar que estamos con los clásicos del 97 para que pusiéramos alguna canción de Be Here Now de Oasis, la que quisiéramos. ¿Para quién? Para su hermano, que cumple el lunes que viene, mañana, 17 añitos, así nos gusta, juventud bien alimentada. Lo curioso de este tal Juan Carlos es que dice: yo no suelo escuchar, pero sé que no soléis mandar saludos ni nada por el estilo, pero haced una excepción. Total, que hemos hecho una excepción para uno que no suele escuchar el programa, como somos. Teníamos también más felicitaciones, alguien que cumplió 29, creo que fue el otro día ya, está empezando a percibir la crisis de los 30, que no existe, os lo digo yo, que he pasado ya los 30, no hay tal crisis de los 30. Lo único que hay que tener es una mentalidad saneada, ¿no? Y quería una canción de Guns N' Roses para Raúl Elpa. Bueno, no hemos encontrado la excusa para poner a Guns N' Roses. Quizá cuando editen su esperado Chinese Democracy, y lo vamos a dejar ahí. Y teníamos también otro mail por aquí con su WhatsApp, porque ella es una oyente llamada Eva, que no nos escucha desde hace tiempo porque se ha marchado de Erasmus a Alemania. Y desde allí pues le viene un poco mal, la verdad. Lo curioso es que ella está en una ciudad llamada Gießen, y se ha encontrado allí con el ingrávido 666, que también está de Erasmus. El mundo es un pañuelo. Bueno, pues lo curioso es que nosotros hemos perdido dos oyentes que se han pirado a estudiar al extranjero. Y me da un poco de rabia, ¿no? De coraje. Espero que hayamos recuperado y hayamos ganado dos más por otro lado. Estos chicos se llaman Editors y esta semana actúan en nuestro país. ¿Adivináis las ciudades? Pues sí, Madrid y Barcelona. Enseguida doy los datos, doy las fechas. Aunque está todo ya vendido, ¿eh? Son Editors. Something has to change, and it always does. If something has to change, then it always does. You don't need this disease. Habitualmente pivotando entre dos canciones de este álbum, The Backroom de los Editors. Otros días escuchamos Múnich y hoy tocaba Ballets, que son nuestras dos canciones preferidas. Las dos han sido singles, además de este álbum. Ellos van a estar actuando este martes en Barcelona y el miércoles en Madrid. Las entradas están agotadas ya para los dos conciertos. Todo un éxito el de este grupo llamado Editors, que estamos seguros de que volverán a nuestro país después de estos llenos apoteósicos. Esta semana, si echamos un vistazo a los discos más vendidos en el Reino Unido, la semana pasada ya dijimos que Editors eran los segundos, el puesto 2, y Hardfy el puesto 1. Esta semana Editors son el puesto 4 y Hardfy el puesto 3, porque ha habido dos entradas directas respectivamente a los puestos 1 y 2. La del 1 ya lo sabéis porque lo hemos dicho al abrir el programa, los Arctic Monkeys con su Wherever People Say I Am, That's When I'm Not. Y en el 2 la entrada ha sido para Case to the World, el álbum de Richard Ashcroft. Nosotros aquí despedimos esta edición de Ingravidez en los 40 principales, como todos los domingos noche. Fue un placer, Ramón Redondo te habló, como siempre encantado y agradecido de que hayas estado ahí siguiendo nuestra programación. Y volveremos el domingo que viene a las 10 de la noche, 9 en las Canarias, con otras dos horas de rock contemporáneo para los sentidos. Esto que utilizamos para cerrar no lo vamos a presentar, al menos la canción sí la vamos a presentar, es un cover, una versión de los Depeche Mode, del Walking in My Shoes, pero el grupo que lo interpreta es cosa tuya. Tenemos una guitarra, una Stratocaster Squier by Fender para regalar a uno de nuestros oyentes. El domingo que viene diremos ya el nombre del poseedor, del afortunado que recibirá la guitarra en su casa, una guitarra Qualité. Solo tenéis que escribir un mail a ingravidez@los40.com, ingravidez@los40.com, y decirnos el nombre de este grupo español, grupo nacional, que además visitó en su día el programa y que ha hecho esta versión de Depeche Mode para incluirla en un single de próxima aparición. De hecho, el single, su nuevo single, sale a la venta, lleva esa por la propia banda. Así nos vamos. Nos va al pelo para recordar que Depeche Mode estarán esta semana en nuestro país protagonizando los conciertos de la semana. Ya veis que hay mucha actividad en lo musical y nosotros encantados. Tengáis una semana apasionada, intensa, bonita. Hasta el domingo que viene. Chao.